Demasiado miedo. Control machete, algo abnormal. Yo sé que tú sabes muy bien afilar. Saca tu espada, te quiero bajar. Yo quiero cortar este pastelito en mitad. Kiki, vamos a hacerlo.